Sí, bueno, ya el año pasado no se celebró y este año tampoco se va a celebrar. Y eso por el tema de la crisis y tal, ¿no? Se supone, claro. Pero se supone, pero claro, se supone porque luego los concejales del equipo de gobierno se suben el sueldo, ¿no? Y tal, ¿cómo es? Cuéntame un poquillo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo lo explico yo. El equipo de gobierno anterior cobraba ya el mismo sueldo que el actual. ¿Sí? Lo que pasa es que al ganar un concejal más, pues cobran, se hace más inversión, digamos, en sueldo. Sí. Luego, y además nos redujeron a nosotros, a la oposición, nos quitaron la asistencia plena, que legalmente nos pertenece. ¿Sí? Claro, la exigimos un euro por lo menos por la asistencia. ¿Sí? Al final nos pusieron la asistencia y en ese pleno ellos se bajaron 100 euros. El problema de los sueldos aquí, tal y como lo vemos nosotros, es que los concejales no están cobrando un sueldo sin prácticamente, que no viven aquí. ¿Sí? Y luego aparte que es un pueblo donde que vivimos 100 personas. Sí, sí, que es muy chiquitito. Me parece un poco abusivo desde mi punto de vista. Yo no digo que no sea legal ni que no... ¿Cuánto se puede ir más o menos, Eva, en sueldos de los concejales? Pues el alcalde cobra 1.000 euros, la sólida. Hmm. Y los concejales 200. Hay 4... Los concejales de gobierno, los de la oposición, sí, no cobramos absolutamente nada. Yeah. Y hay 4, pues hago la cuenta, pues son 1.800 euros en sueldo. Hmm. Hmm. Más el 2% de la obra, más todo lo que pueda, yo qué sé. Sí. ¿Y porque todo... las cuentas no son muy claras? Esto, por ejemplo, yo escribí hace muy poquito, por ejemplo, sobre Belefique, que, bueno, ha salido ahora porque todos sus concejales han renunciado a todo, o sea, a los sueldos, a la dieta, pero los del equipo de gobierno y los de la oposición, todo. Entonces yo no sé si esto sería aplicable ahí en Suflí o con el actual equipo Hombre, de gobierno estaría difícil, ¿no? Ya ves tú si sería aplicable, más teniendo en cuenta que no hay, vamos, que no hay un trabajo, no hay ni una dedicación exclusiva, ni hay, pues, no hay, vamos, no es ético. Sí. Aunque sea legal. Ya. Oye, nosotros en un principio si ganábamos, de hecho no íbamos a cobrar sueldo. Hablado entre nosotros. Sí. Y vosotros dos me decís que no cobráis nada, ¿verdad? Bueno, cobramos la asistencia a pleno. Sí, bueno. Pero bueno, de todas maneras la asistencia a pleno todavía no nos han pagado ninguno, así que tampoco hemos cobrado nada. Ya. Disgusto y habladurías típicas de los pueblos. Oye, Eva, y el tema de la fiesta de la fritada esta, cuéntame un poquillo en qué consiste. Pues se hacía una degustación, la fritada, bueno, no sé si usted la conoce. Sí, vamos, es como el pisto y tal, ¿no? Sí, es parecida, es de tomate y pimiento, y se puede elaborar, pues, mucha cantidad de platos, pues, fritada con carne, con caracoles, con una pipirrana, se puede elaborar muchísimos platos con la frita. ¿Qué día de julio se solía hacer, Eva? Pues como no era una fiesta, digamos, oficial, se solía hacer unas veces el 15, otras veces el 30. Vale, sí, que no era, que era variable la fecha. Sí, era variable. Esa fiesta se empezó a hacer hace ya, pues, quizás 16 años o así, porque por estas fechas coincide con las fiestas de San Luis, ¿sí?, que es patrón aquí, pero esa fiesta se había perdido. Entonces, claro, pues el antiguo alcalde, por así decirlo, un poco en compensación y con la ayuda de Diputación, pues propuso eso también, en fin, con la intención de, evidentemente, de promocionar la fiesta, ¿sí?, que hay personas del pueblo que viven de ella. Claro. Y bueno, pues hasta la fecha, hasta que el alcalde saliente ya se retiró y el entrante pues oye, decidió no hacerla. Pero Eva, no sé, la fiesta esta de la fritada, ¿tanto dinero se iba en ella como para tener que cancelarla por la crisis y tal? Pues según el gobierno actual, sí. Pero bueno, yo es que lo veo es un poco, entre comillas, porque claro, esta fiesta se lleva mucho dinero y sin embargo ahora pues se celebra San Luis, se celebra San Patricio para los ingleses, se hace un día de la matanza, en fin, ahora últimamente se hacen incluso más fiestas que antes. Sí. Quizás con grupos más pequeños y ellos desde el ayuntamiento se ponen una pequeña barra con la idea de sacar un poco de dinero, pero por mucho que sacaran, esto es un pueblo muy chico que la mitad de las veces supone más gastos que beneficios. Claro. Es poco trabajo que se haga. No, desde mi punto de vista no sé, que yo seguiría con la frita y por ejemplo el día de San Patricio, que es el día de San Patricio, sí, ¿no? aquí viven pues 5 o 6 familias de ingleses, pero casualmente ese día no vino ni uno. O sea que es que son cosas un poco no quita una cosa que lleva muchos años haciéndose, que más o menos funciona, que está bien y tal y cual, por el mero hecho de quitarla, que no entendemos tampoco el porqué, porque sí, la crisis en sí no es justificable, porque claro, Diputación daba la... Además, aquí hay dos empresas de fritada y siempre se le ha regalado la fritada. Sí. Sí, que no podía ser muy cara la fiesta. No, lo más caro que pueda suponer sería el conjunto de música, que es lo que siempre supone más dinero en la fiesta. Mm. Pero después se busca uno más económico. Claro. Si eso, cuando las cosas se quieren, se puede.